pa. Tantas morenas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar. Tantas boquitas para besar, y yo no sé a quién amar. Las morenas con su caminar me hacen delirar. Son rosal de un jardín de amor que alguien plantó. Las morenas con su caminar me hacen delirar. Son rosal de un jardín de amor que alguien plantó. Perjudicial para la salud. Traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentro.